Lo tenemos en línea, Gualberto Allende, intendente de 9 de Julio, a quien saludamos en este momento. ¿Cómo le va, Gualberto? Reinaldo lo saluda. ¿Qué tal, Reinaldo? ¿Cómo le va? Muy bien. Estábamos charlando con los distintos jefes comunales, Gualberto, porque obviamente en el día de hoy, en la mañana de hoy, hubo una reunión importante con el gobernador de la provincia en relación a este nuevo plan, ¿no?, de lo que es la pavimentación, lo que es este plan de 800 cuadras. Sí, la verdad que sí, fuimos convocados por el señor gobernador y bueno, vos sabés, siempre hay expectativas cuando quien invita es el gobernador de la provincia. Seguro. La verdad que nos pareció bárbaro que se ponga en marcha, que es la cuarta etapa de del programa 800 cuadras y que nos permite pavimentar calles urbanas principalmente, ¿no? Claro. Claro. Es un esfuerzo importante que hace la provincia, pero también cada uno de los municipios. Recordemos que el 80% es aportado por el gobierno de la provincia y el 20% por los municipios. En esta oportunidad es una inversión en total de 140 millones de pesos, en el cual 9 de julio va a tener casi 4.800.000. Así que ya firmamos el convenio respectivo y ahora vamos a elevar cada municipio cuáles son las calles que se decidan hacer la pavimentación. La verdad, claro, que nos pone contento, ¿no? Nos pone contento porque es de la única manera que los municipios podemos pavimentar calles urbanas teniendo el costo tan elevado que es la cuadra pavimentada, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, obras importantes en el departamento, más allá de la red de gas, como se venía trabajando, el tema de iluminación, el tema de pavimentación, pero también hay algo importante, Gualberto, que va a comunicar el departamento 9 de julio con Caucete. Sí, en la mañana de ayer, bueno, la mañana de ayer comenzamos muy temprano, estuvimos reunidos los intendentes de Caucete, el 25 de mayo y 9 de julio con el secretario de Medio Ambiente de la provincia, que ya estamos conformando el consorcio entre los tres municipios para hacernos cargo de la planta de tratamiento de residuos que está construyendo el gobierno de la provincia, que está próximo a inaugurarse, ¿no? La verdad que es sumamente importante porque nos permite dar una solución definitiva a lo que es el tratamiento de los residuos. Así que claro, no, ya es la segunda reunión, nos reunimos el día más. Y bueno, luego firmamos el convenio con el ministro de Gobierno por el depósito judicial que se va a instalar el 9 de julio. Bien. Y hemos reunido con el ingeniero Welsi, hemos coordinado con él, porque ya lo habíamos hablado con el gobernador, y él, Vialidad Provincial, ya ha hecho el proyecto, y el próximo jueves, a las 19 horas, en Caucete, estamos firmando el convenio de los dos municipios con Vialidad de la provincia, para comenzar con los trabajos que va a unir este nuevo trazado que va a unir Caucete y 9 de julio por la calle Florida el 9 de julio con la calle Colón en Caucete, ¿no? Uh-huh. Es verdad que es una obra sumamente importante que nos va a permitir ahorrar, mira, nada despreciable suma de 13 kilómetros. Claro, sí, claro. Actualmente tenemos 25 kilómetros, uh-huh, ya sea por la ruta 20 o por 25 de mayo, claro, y este trazado son 12 kilómetros. Claro, claro. Obviamente comunique inmediatamente los dos departamentos y sin duda también a los departamentos aledaños, ¿no? Y claro, en esto va a beneficiar también Rawson y Pocito, ¿no? Claro. Porque esta calle comunica con Rawson y termina en Pocito. Así que la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, esta iniciativa que surgió de Caucete y inmediatamente la acompañamos todos, lo vamos a poder concretar en poquito tiempo. Nosotros vamos a hacer el aporte cada municipio, Vialidad también, ya se ha diseñado lo que va a ser el trazado y lo mismo la alcantarilla en el río San Juan. Uh-huh. Así que el próximo jueves, 7 de la tarde, estamos todos en Caucete firmando este importante convenio. Qué bueno, qué bueno. Gualberto, se me viene a la mente, ¿no? Teniendo en cuenta lo que es el departamento de Caucete, que tiene una de las terminales también de ómnibus, ¿no es descabellado pensar también acortar distancias por ese sector? Es que casi salimos a la terminal, ¿no? Por eso. Está muy, muy, muy cerquita, por eso va a beneficiar muchísimo, ¿no? En esta primera etapa va a ser un enripiado consolidado y ¿quién te dice que en poquito tiempo más podamos pavimentarlo, ¿no? Claro, claro. No, va a beneficiar muchísimo porque los alumnos, los docentes que vienen a trabajar, la producción, Además, todos sabemos lo que significa la Ruta 20, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No, y en especial ese tramo, Gualberto. En especial ese tramo, ¿no? Desde Caucete, 9 de julio, y obviamente sumando lo que es la zona de Santa Lucía. Muy complicado, así que la verdad que estamos muy contentos, ¿no? Muy contentos porque la verdad que es un nuevo trazado y que une aún más estos departamentos, ¿no? Claro. De por sí, el intercambio comercial, cultural, deportivo y demás, la verdad que estamos muy contentos, ¿no? Esto es muy bueno. Gualberto, por último, y no le quito más tiempo, ¿cómo estuvieron los cierres de las fiestas ahí en el departamento, en el tema de carnaval y demás? Muy lindo, muy lindo. Tanto el viernes, la chacrita, muchísima gente, el festival también muy lindo, y por supuesto el día sábado acá en la villa también, ¿no? Muchísima gente, muchísima familia, mucha participación, y bueno, aprovecho la oportunidad para comentarles a todos los que han trabajado en carruaje, comparsa, murga, que el próximo viernes 27, uh-huh, en el Polideportivo, hacemos la fiesta de apertura de la urna, y ahí vamos a saber quiénes son los ganadores en carruaje, comparsa, murga y demás. Hacemos una linda fiesta. Qué lindo. Y aprovechamos para entregar la moto que sorteamos el sábado con todos aquellos que han participado, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Que ha salido una nenita de acá, de la comparsa El Candí, en esta oportunidad, ¿no? Qué lindo, qué lindo. O sea que, si bien terminaron los corsos, Gualberto, todavía quedan algunas cosas que están relacionadas a la fiesta del departamento. Sí, sí, sí. No, vos sabés que muchísima participación, mucho esfuerzo de los padres en preparar. La verdad que la vestimenta quedaba muy bonito, muy... Ha sorprendido mucho el nivel de la ropa de cada uno de los chicos y de los grandes, ¿no? La verdad que ha sido muy, muy, muy, muy lindo. Muchísima gente, el tiempo nos ayudó, así que la verdad que fueron unos carnavales lindos, los últimos carnavales que me toca a mí como intendente, ¿no? Así que la verdad que muy contento. Claro. En la próxima, lo voy a invitar acá, que venga a los estudios de la radio, Gualberto, y hablemos un poquito también del tema político y todo más. Dale. Y qué va a ser la vida de Gualberto Allende. Dale, ¿no? Desde, le agradezco muchísimo, Gualberto. Gracias. Como siempre, la deferencia de atendernos, ¿eh? Un abrazo grande. A ustedes, un abrazo, que anden bien. Que ande bien, hasta la próxima. Bien, ahí pasaba la palabra del intendente de 9 de julio, Gualberto Allende.